Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas noches, pacientes oyentes todos, que pese a los elementos, seguís ahí cada semana. Bienvenidos a otro Mary Podcast y, evidentemente, dejad que antes de meternos en harina con las presentaciones y los avances respecto de lo que hoy os tenemos preparado, nos disculpemos, o lo haga yo en primer lugar en nombre del staff del programa, por las dificultades que hemos tenido a nivel técnico en los últimos días, como sabéis. Han sido estos días duros, creedme, hemos estado dándole muchas vueltas al tema para ver cómo podíamos solucionarlo, tratando de poner un poco de orden en trambalinas, ¿no? Y esperamos que hoy, después de todo este trabajo, la cosa tire como es debido para que de una vez por todas podamos recuperar la normalidad y centrarnos en traeros noticias y opinión, como hacemos desde cada lunes o cada semana desde hace ya 9 añitos, que se dice pronto. Así que, por todo eso, por vuestra paciencia, sobre todo, muchas gracias. Y os adelanto que hoy vamos a hablar de cierto marsupial clásico de los 32 bits que amenaza o ilusiona, eso ya según quién, con volver. Vamos a debatir sobre lo oportuno de resucitar mascotillas y licencias clásicas en estos tiempos que corren. Y vamos a hablar también de algo que en el foro ha tenido en las últimas horas bastante vidilla y nos ha parecido oportuno replicar hoy aquí, que tiene que ver con juegos que van a salir este 2016 y que podrían, pese a lo que prometen, quizá pegarse un buen testarazo por hypeantes, inoportunos, por trasnochados, según del que hablemos y según opiniones. Todo eso, como digo, junto con vuestros mensajes, que hoy tenéis presencia, como intentábamos hace 7 días, importante en el programa, dispuesto para amenizaros en la siguiente, pues, hora y media, más o menos, como siempre, de Mary Podcast. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues con ganas de volver. Como dices tú, lo hemos pasado mal, pero de verdad, este año nos ha debido de mirar un tuerto. Sí, efectivamente. Sí, sí. Iba a utilizar esa analogía. Sí, sí, sí. Alguien con estrabismo divergente debe ser, porque de verdad, a veces los acontecimientos se concatenan y te acaban superando de una forma que bueno, directamente, pues lo único que puedes hacer es pedir disculpas y volver la semana siguiente, que a punto hemos estado, ¿no? En fin, venga, vamos a resarcirnos, vamos a intentar tener un ratito chulo de radio y a ver si este programa lo dedicamos, entre otros temas, pues eso, a contestar dudas, preguntas y comentarios de la gente. Venga. Venga, pues vamos a instar a los oyentes que nos estén escuchando en estos instantes a participar en el programa. Lo va a hacer Albert, que es el encargado, como sabéis, de leeros y acercaros aquí. Pues nada, no nos demoramos, que la gente está ansiosa ya por escucharnos. Sí, me vas a dejar, Juan, ya lo dije la semana pasada cuando tuvimos que cancelar, de nuevo pedir disculpas por los problemas de servidor de la semana pasada. Como decía Nacho, os aseguro que aquí no lo pasamos nada bien. De hecho, estuvimos hasta última hora de la noche intentando irnos a otra plataforma a ver si podíamos recuperarlo, pero no hubo forma. Durante toda la semana la cosa fue fatal, así que bueno, esperemos que hoy nos respete y que podamos hacer el podcast como siempre. Yo, por si las moscas, me voy ya a Twitter, que aquí la gente nos está ya siguiendo y preparada para decir lo suyo. Vamos a pensar que esto será una anécdota, como ha habido otras a lo largo de estos años de podcast, y que vamos a poder terminar no solo este programa, sino todos los que vengan. Saludo a Motenay, que está el hombre por ahí dispuesto. Muy buenas, señor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer volver, ¿no? Parece que entre una cosa y la otra, hacía un mes y medio que no teníamos un podcast. Poca broma, Sí, se ha dicho así, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora estamos aquí, estamos y tocamos madera para que no se rompa esto. Así que vamos allá. Que no se rompa la noche, por que favor. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Efectivamente. ¿Qué mayores somos, Juan? ¿Qué mayores somos? Y qué señores, por otra parte. Un señor que siempre está por ahí, Fran. Hello. Muy buenas. ¿Qué podemos decir? Que no hayamos dicho ya. Que lo sentimos, que no ha sido ni por falta de ganas, ni por falta de esfuerzo, pero las cosas a veces pues salen mal. Pediros disculpas y como siempre, pues gracias por estar ahí. Esperamos poder esta vez sí daros un programa en condiciones. Enrique, da un paso al frente y saluda, hombre. Muy buenas, venga, vamos al lío, que hay mogollón de preguntas que responder. Así que ya al ver que diga cómo nos pueden hacer llegar en directo todas las preguntas. Ahora va con prisa, ¿sabes? Empezamos tarde por culpa suya de la caché y lo que tenía que hacer él. Y ahora, joder. Venga. Ay, señor Relaño, ¿estás por ahí? Hemos vuelto, Juan, hemos vuelto y aquí estamos. todavía con ese sobrecillo que dejó la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Yoshinori Ono la semana pasada. Sí. Digamos que ya he hecho casi todas las cosas que se pueden hacer en la vida, ¿no? O sea, escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol y entrevistar a Yoshinori Ono. Ya solo me queda lo del árbol y ya está todo hecho. Que si es un pino no puedes hacer acabar el podcast. También, cada uno también vale, ¿no? Pues entonces, ya está averiguado. Ay, señor, qué mal que estamos. ¡Salva, muy buenas! Pues, ¿qué tal? Veo que se escucha bien. Yo tenía miedo porque la semana pasada pensé que a lo mejor era culpa mía que instalé la GTX 980 Ti y a lo mejor no aguantaba el podcast con tanto potencial. Es como que lleva toda la semana, abriéndome cada mañana un privado en Gmail. Dios, toda la 980 Ti, esto es lo más. O sea, va todo a 2000 frames por segundo. El tema como aquellas personas que para hacer todos los trending topic del día lo hacen en un solo tweet, ¿sabes? Y va poniendo siempre, qué sí, buen sí. Sí, ha hecho lo mismo, ¿no? ¿Qué tal buen te ha dicho que tiene que devolverla, Albert? Sí, eso me lo dijo, pero entre paréntesis me lo puso a las 5 de la tarde ya, pero no me la puedo quedar, ¿sabes? La idea sería devolverla cuando me vendas la tuya, pero tiene que ser rápido. Bueno, venga, dejad que salude Alfonso y estamos casi todos listos ya. Muy buena, Juan. Ya sabes que yo trabajo con el hype y estoy constantemente con el miedo de cagarla con los juegos que pongo, así que vamos a ver cuál no va a estar en el programa este año. Vamos a ver efectivamente cuáles son los que nos acaban decepcionando. Eso es parte del debate, como decíamos. No decepciona, pero tampoco saluda porque anda el hombre sin micrófono, Sergi, que es... Oye, ¿me vas a permitir? El titiritero de la mecánica cuántica del podcast. ¿Qué pasa? Juan, mira que me meto yo con Sergi cada semana y en esta vez era una excepción. Vaya pedazo de intro se ha marcado el cabrón. ¿Habéis visto la intro de la nueva sección La Arena? Ahora me toca que mejore la mía, capullo. Hostia, yo he visto, pero me da una envidia máxima, tío. ¿Cómo se lo ha currado? O sea, tremendo. Gracias, Sergi, de verdad. Gracias. Vosotros al menos tenéis lagrimita, intro. Eso también de verdad, Salva. Joder, de verdad, ¿eh? Ay, señor. Bueno, esto va en creciendo, ¿no? Los que van llegando nuevos, ¿verdad? Los que tenemos ya solera, los que vemos un truñete. Y mira Alberto ahí, se estrena con un pedazo de... ¿Qué de verdad? No puede ser. En fin, sí puede ser, estamos de vuelta. Vamos directamente con los titulares, si os parece. Creo que no me he dejado a nadie, que a veces se me va mucho la chapa, ¿no? Y nos ponemos, pues, con contenido, que es lo que hace falta. Y participando en Twitter, venga, vámonos, titulares. Titulares. Venga, vamos con el primero, que dice esto. Mario Kart se vuelve real en un centro comercial. Titular falseado. O sea, no sé qué es lo que ha pasado, pero Remy Gaillard ya hizo Mario Kart en la vida real. Hace tiempo de esto, ¿eh? Sí, tiraba plata. Tirando plata, ¿no? Sí, sí, sí. Va, cuéntanos, Enrique, ¿esto de qué va? Bueno, a ver, falsear. Ya está diciendo que está insinuando que yo falseo titulares, por favor. A ver. Tú no, lo que pasa es que hay... Yo no. Venga, dale. Hay un grupo de chavales que han tenido buen ver hacer una especie de simulación de Mario Kart dentro de un centro comercial con karts y la verdad es que les ha quedado muy salado. Tenéis el vídeo en merecision.com, así que ya tardáis en entrar a verlo. ¿Hay concha azul o no? Miraos el de Remy Gaillard, en mi caso. Siguiente, un año sin cracks para juegos de PC. Pues no sí, vas a jugar para, este año. Se retira. Los grupos chinos, uno de los grupos de chinos más importantes de la escena, se han retirado. Dicen que van a esperar un año para ver cómo evoluciona y ver si venden más o no venden más. Y luego también que los nuevos sistemas de seguridad parece que son bastante serios y complicados. No me acuerdo del nombre, pero hay un nuevo sistema de seguridad que parece que es bastante complicado de bloquear. Pero a ver, con los precios que hay hoy en día, hace falta piratear, macho. O sea, en Steam, vamos, no merece la pena, ¿eh? O sea, es que comparas los gigas que hay que bajar, que son 60 gigas, unas cosas así, y luego craquea, fixean, hombre, no. Yo, vamos, ni creo que a estas alturas no es necesario, ¿eh? Yo estoy contigo, desde hace tiempo, además. Imagínate que fuera verdad, ¿no? Que suben las ventas, ¿no? Igual nos tendríamos que tragar todos aquellos argumentos de por culpa de la piratería no hemos vendido 200.000 millones de... Sí. Imagina ser, ¿sabes? Hombre, no creo que... Igual ayuda, pero no creo que vaya a ser determinante, vamos. Venga, continuamos. Visage, el juego de terror inspirado en Silent Hills. Otro más. Para la colección. Y Kojima seguro que casi final se uno con su amiguito del toro, hombre. Basta que digan que está inspirado para que lo cancelen. Que se lleven cuidado los que estén detrás, que se la van a liar, ya verás. A ver, seguimos. Crash Bandicoot deja caer su retorno este año. Crash... Bueno, de eso ya hablaremos largo y tendido luego. Sí. Vale. Venga, pues dele la siguiente, anda, que esta la vamos a tratar en profundidad, dale. Apple prohíbe el lanzamiento de The Binding of Isaac. Sí, porque es un juego tan duro y tan... Bueno, van a salir los tíos, los críos traumatizados del juego. Oye, ¿Apple o Nintendo? Anda que también, eso digo yo, sale Nintendo y no sale en Apple, es un nuevo récord. Escucha, yo no he jugado esto, ¿vale la pena o qué? Sí, si te gusta, sí, es muy, muy bueno. Si tienes una 980, luce bien. también. Ay, señor. The Division tendrá contenidos gratis. Hombre, algo gratis en el mundo del videojuego, qué bien. Pues esto de Division ya veremos, ¿eh? O sea, son en cuestión de dos semanas, desde la beta abierta, perdón, desde la demo, no era una beta abierta. Desde la demo que sacaron, o sea, todo lo que se escucha de él son palos, palos, palos. O sea, parece que Ubisoft no puede tener un lanzamiento tranquilo, un lanzamiento a la altura del hype que ha ido generando durante el año anterior. Como sabéis, anunciaron que había determinado contenido al que solo era accesible la gente que se compraba el Season Pass. El tema gráficos ya lo hemos tocado. Ahora esto que sí, que habrá algo de contenido gratis. Ya veremos cómo sale esto. Mira que tenía ganas, ¿eh? Tengo un montón de ganas, pero lo último que escucho de él es... ¡Ah! ¡Go! Siguiente. Red Dead Redemption retirado de Xbox One. Esto sí que ha sido duro. Uf, ha sido muy duro, ¿eh? Verlo ahí y decir, ya lo puedo jugar y que te lo quiten. Yo creo que pero llegará tarde o temprano. Pero si llegará en un momento. Hombre, no, ya. Bueno, dicen que eran pruebas de Microsoft y que no había nada acordado con Rockstar. No era solo ese, también estaba Symphony of the Night, o sea, venían juegos potentes, la verdad. Left 4 Dead 2 también. Tampoco no nos engañemos que habrá muchos casos así. No nos olvidemos de que es emulación por software y esto falla. Pero esto es una prueba muy cabrona, quiero decir. Esto es como lo de la naranja mecánica, quiero decir. Hay un momento que terminas pruebas que dices, no puedo, quiero tocar, pero no llego, o sea... Habían subido las ventas de Red Dead Redemption a saco en Amazon, creo que había un crecimiento de la hostia. A ver si ahora que las consolas se parecen tanto a un PC, en las próximas tenemos retrocompatibilidad por hardware de una vez. No sueñes el año, despiértate. Sí, y la luna. Así, siguiente. Así. Venga, le doy Halo 5. Va. Bueno, léela tú, venga, te hace ilusión. Dale. ¿Qué te tocaba a ti? No, dale. Halo 5 añadirá un pack de suministros de 25 euros. Bueno, va, defiéndelo, Salva. Corre, ¿solo va. Eso? Va, Salva. No, es un pack que te trae 14 sobres premium y solo puedes comprar una vez por cuenta. Pero sí que es cierto que este pack ya lo sacaron cuando salió el juego, o sea que en teoría son dos veces ya. Sí, muy bien. Parche para Rise of the Tomb Raider en PC. Bueno, mejora un poco estabilidad, mejora un poco de problemas de rendimiento que había con el Endurance Mode. Pero nada grave porque ya dijimos en su momento, el port de Tomb Raider en líneas generales es muy bueno. Es el típico parche de post-lanzamiento de hacerlo aún mejor. Termina. Y por último... Oye, escucha, ¿has visto? Ahora que dices... perdona. Ahora que dices de Rise of the Tomb Raider, ¿has visto las ventas que ha tenido en PC? Hostia, ¿no? ¿Cómo han ido? Pues 320.000 copias la primera semana. ¿Cuánto vendió en Xbox? Ha vendido más que en Xbox. Ha vendido más que en Xbox, todo este tiempo que ha estado el juego disponible en exclusiva. Sí. Por eso ha sido post destacado en zona foro, sí, por eso pensaba que igual le habéis echado un ojo. Enrique, vaya soñar piperos que estáis hechos, hombre. Esto explica el 3x2 en consolas. Grandísimo aplauso al que tomó la decisión de hacer esto exclusivo en Xbox One. Le ha salido la jugada perfecta, o sea, vaya tela. Oye, si alguien se quiere comprar una Xbox One de aquí, que me diga algo, que yo me quiero comprar la segunda, ¿Cómo va el tema esto? Ahora luego hablamos, Nacho. Luego. Por creo que son por 500 euros te dan tres consolas. No, perdona. Creo que sale cada consola 250 euros. Eso ¿no, sí. Eso, sí, eso. Pero eso. Oye, pues tenemos que hablar. Son 700 euros por las tres. 700 y algo por las tres. Eso es. Tenemos bueno, que hablar. 750. Luego hablamos. Baratito. Va, terminamos. GTA V fue el rey de Twitter en 2015. GTA V en Twitter. Bueno, nada. Lo que más se ha tuiteado GTA V. Estos son los titulares más destacados de la semana. Bueno, pero es que esto ya ha salvado. Para que veas. Cada semana es lo mismo. Me alegra que no hayáis leído uno que me ha parecido de otro medio, ¿eh? Que decía nuevos detalles de Titanfall. Está prohibido titular nuevos detalles, pero bueno. Dios. A ver, aquí hay que aclarar una cosa. Te lo he comentado, que estamos sometidos al yugo de nuestro SEO. Así que. Pero escucha, Enrique, pero eso en SEO está mal puesto. Tendría que ser el Titanfall 2, nuevos detalles. No según nuestro SEO, Daniel. Madre mía, esto hay que estudiarlo, ¿eh? Luego lo haremos. Bueno, a pique, vamos a pique. De lo que vamos a hablar de momento. Mira, Piqué no puede salvar, que ahora está haciendo cosas de videojuego. Digo, de lo que vamos a hablar de momento es de los temas de debate. Sergi, pon orden aquí soltando una de esas cortinillas. A debate. Esa, por ejemplo. Muy bien, sí, señor. Oye, en escucha, fin. Juan, antes que desenfundes, que estoy viendo que alguna cosa nos hemos dejado por el camino, ¿eh? A ver si, chicos, a ver si hablamos del nuevo XCOM, de XCOM 2. Que, qué bueno, qué que bueno. Sí, lo teníamos visto, ¿no? Como en stand-by de hace un Sí, día, sí. ¿No? Por eso, a ver si lo podemos sacar después. Pero antes okay. Vamos a lo que tú quieras, Juan, a lo que tú prefieras. Venga, no, queda ya pendiente para que lo tratemos luego, pero yo iba a empezar con Crash. Por empezar un poquito con algo clásico, realmente no es hablar de retro, porque lo que vamos a hablar es del regreso del amiguete, este, ya sabéis, personaje que Naughty Dog en su momento, con la primera PlayStation, popularizara y que con su concepción de plataformas 3D y pues toque desenfadado en cuanto a la puesta en escena, creo que vendió muy bien y se hizo un huequecillo, ¿no? Dentro del... de la época de los 32 bits y en general yo creo que del recuerdo de los jugones que vieron aquella época. En fin, llevamos muchos años sin ningún juego con este Crash Bandicoot de protagonista. Sí que ha habido, yo no sé si escarceos en eventos y en grandes ferias, ¿no? Hemos medio visto ahí posibilidades de que se anunciase y al final nunca ha pasado. En camiseta y cosas así, Juan. Sí, sí, sí. Han jugado un poco con eso, con las indirectas. Y parece que ahora la cosa sí que se acerca de forma más... no sé si realista. Entonces vamos a tratarlo y lo oportuno de que vuelva Crash. Yo no sé si esto es una cosa que a estas alturas tendría recorrido en ventas o si es simplemente un capricho de los que lo jugamos en su momento y siempre estamos deseando que vuelvan estas historias clásicas. Pues a ver, ¿quién nos pone en antecedentes? Enrique, se está siguiendo la historia a lo largo de hoy, ¿no? Pues venga, cuéntanos y luego vemos las posibilidades reales que Activision Blizzard le dé por soltar el personaje. Bueno, pues lo más inmediato es el anuncio que ha hecho PlayStation Oriente Medio directamente con su cuenta de Twitter, en el que ha colgado una foto de Crash Bandicoot y el mensaje de el más buscado o se busca o el personaje perdido. Así que bueno, la verdad es que la imagen del personaje no es el Crash clásico, sino es el Crash en última versión que sacó Activision, que no salió muy bien, pero tampoco es el peor Crash que hemos visto a lo largo de la historia. Y a todo esto... por poner antecedentes, tenemos que sumar, si recordáis, en el PlayStation Experience del pasado mes de diciembre, uno de los presentadores de los altos cargos de Sony salió con una camiseta de Crash, a la cual no dijo absolutamente nada, y no es la primera vez que la compañía hace un teaser a modo de camiseta. Subliminal. Así que, claro, teniendo en cuenta que el año que viene, en una fecha próxima tendremos el remake de Final 7 y que también está en camino el remake de Resident Evil 2, dos de los grandes clásicos de la era de la primera consola de PlayStation, pues ver el retorno del tercer... espada, por así decirlo, del catálogo de la consola, tampoco me parecería tan descabellado. A ver, un icono es, y más para eso, para una generación inicial, sí. PlayStation, ¿no? Sí, a pero ver, Nacho, un segundito. ¿Tú no tienes la impresión, o los que estamos aquí, que ya tenemos todos unos años, ¿no?, de que nos hace más ilusión a nosotros que realmente para la base de jugadores que hay ahora mismo en el mercado? O sea, yo creo que no, Hombre, yo creo que no. Es que tampoco lo conocen. Crash Bandicoot. Bueno, yo creo que esperan que la gente esperaría más un Jack and Daxter que correcto, no un Crash Jack and Daxter, Ratchet and Clank. Hay uno en camino, diciendo, vamos. Te voy diciendo franquicias, ¿no? Sí, correcto, pero sí, sí. Se nos hacen más ilusión igual a los que jugamos en su principio. Yo creo que a un chaval o un chico de 15 o 16 años le da igual. O sea, no creo que le aporte muchísimo. Es que no lo conoce. Correcto. O igual sí. No lo conoce Mote. Es un tío que se no, ha querido... pero igualmente, no sé, que es un... Es un personaje que creo que se ha perpetuado bastante bien. En San Francisco te puedo decir que había... Era la comidilla y había gente... Había público general. Básicamente el 90% de la gente que había allí era público general. Y con el tema este de la camiseta yo vi a chavales de 17, 18, 20 y pocos flipando con la camiseta de Crash Bandicoot. Pero si tú ahora mismo te dicen, oye, mira, Nacho, vamos a sacar un Mega Man, ¿vale? ¿A ti qué te dice eso? Retro, directamente pero retro. Explotas de emoción, ¿no? Porque, por lo menos yo, no sé tú, pero yo por lo menos, hostia, me van. Yo creo que alguien que no tenga nuestra edad o de esto, que dicen, vamos a sacar un Mega Man. Bueno, pues vale. ¿Y cómo lo haces? A ver, pero quizás el planteamiento, dos planteamientos más me clave gustaría que tienes. Apuntar esto que dice Mote, que hace poco salía una entrevista que hacían en lo de los torneos estos del LOL que hicieron en Madrid. Terrible, terrible. Y preguntaban a uno qué juego era el Banjo Kazooie. Y decían que era como un Guitar Hero, pero con un Banjo. Con la guitarra del Banjo. Era for Fast, ¿no? El vídeo, creo. Sí, bueno, pero ese es el mote, ¿eh? O sea... Es que es normal, han pasado muchos años. A ver, la era dorada de Crash estuvo en los 32-bit, hace ya de eso unos 20 años. Fueron esos tres plataformas extraordinarios de Naughty Dog, luego ese juego de Cars, que también fue buenísimo, el mejor juego que tuvo la primera PlayStation. Y luego ya en la siguiente generación ya saltó de Sony, saltó de Naughty Dog y vamos, el personaje empezó a decaer hasta que... Hoy día creo que no lo recuerda nadie, vamos. A mí me sorprende un poco todo el tema de Crash y la popularidad que tiene, porque sí es verdad que en foros americanos y tal hay mucha emoción con el tema. Y yo, pues, personalmente, la verdad es que es un juego y una saga y un personaje que a mí no me dice gran cosa. Supongo que habrá gente, a lo mejor por Twitter me dirá, no, a mí me encantó, de qué habla y tal, pero yo, los que jugué, creo que fueron el primero y el segundo. Pero era muy bueno, hombre, Fran, era muy bueno. Me dejaron bastante frío. Como a decir, bueno, Fran. Como plataformas 3D, yo prefiero Mario 64, que creo que es para... Bueno, a ver, pero creo que... Entonces, Fran, no serían plataformas 3D, nadie lo sería ya, solo Mario. Es que me parece que está como años luz. Y eso, te voy a decir más, Spyro... Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Spyro me parece bastante mejor juego que... ¡El Croc! Spyro. Spyro es otro personaje que ahora no conoce nadie. Ahora a la chavalina tiene que hablar de Skylanders, le habla solo de Spyro y es algo. Bueno, esa otra. Pero vamos, que no sé, a mí particularmente hay muchos nombres de esa época que me gustaría ver, incluso por ejemplo Medieval o Wipeout o cualquier. Ya tuvo demasiados momentos. ¿El que hace, perdón? Que Medieval tuvo su momento. Dos juegos, menos momentos que... Wipeout se acabó quemando, ¿eh? Se acabó hasta quemando. Acabé harto yo de Wipeout. Me encanta. Uno no se cansa de lo bueno. Además, a lo que dice Fran, yo añadiría que yo creo que uno de los problemas que tiene Crash Bandicoot es que precisamente las plataformas 3D no son un género ahora muy demandado tampoco. Yo creo que están teniendo más tirón los 2D, que salvo Mario Relaño, no hay grandes plataformas 3D que estén triunfando como pasaba pues en PSX o en PS2, por ejemplo. Yo creo que es un género este de aventura-exploración, como eran los Banjo también, que tampoco le veo mucha salida a día de hoy. Es que verdad, al género, fijaos cómo está Sonic, ¿no? Ahí va yo al género, o sea, ¿y cómo lo traes? O sea, fijaos cómo está Sonic, y ahora viene su 25 aniversario y me da mucho miedo a ver lo que hacen. Y Mario, pues, desde Galaxy, ahí puso el listón muy alto y desde Galaxy no ha vuelto a superarlo. Así que veremos a ver lo que hace Crash en este supuesto regreso, ¿no? Digo, tú y todos estáis hablando de que vuelva Crash en términos, yo creo que muy grandilocuentes. Yo no sé por qué me da la sensación. Y a correr. Por ahí van los tiros. Yo creo que sí, que si lo vuelven a traer, le pueden pegar un lado de cara bueno, evidentemente. ¿Otro? A la altura de los tiempos. No, y hacerte un juego del palo, porque es que además aquellos juegos, estáis hablando de plataformas 3D, pero aquello tenía un desarrollo bidimensional, plan profundidad o lateral, pero no tenía ni de lejos la profundidad y la libertad que tiene cualquier otro juego de los que habéis mencionado, empezando por el Mario, siguiendo por los Banjo y demás. O sea que mira, yo creo que pueden ir mal los tiros en plan sencillote, casi de descarga de estos en plan... que puede estar ejemplo, muy chulo, ejemplo, y, claro, pero bueno, más. Está claro que... Un ejemplo de esto, Juan. Tira de salva, ahora entro yo. Ah, no, solo decía que está claro que viendo la de remasterizaciones que tiene PlayStation 4 sería casi lo más lógico, ¿no? Pero claro, Tampoco sé si tendría mucha salida esto. Por eso. No, un ejemplo de lo que podría pasar, Shadow of the Beast, que es otro clásico. Guapa, atemporal. Vaya pintaza ahora, que tiene sí, ese, sí. Vaya pintaza, ahora lo va estoy ser jugando Sony, San Francisco, sí. Va a ser Sony, digamos, un reboot. Va a sacarlo, creo, no sé si lo sacará al final en físico o solo en descargable, pero oye, ha cogido, digamos, una licencia clásica, le ha dado un lavado de cara completo y es que eso tiene una pinta brutal. O sea, si acaban haciendo eso con Crash Bandicoot, yo me quedo encantado, vamos. Sí, yo creo que tiene recorrido. O sea, a nivel de mecánica sí que es cierto que el género no va en esa dirección o no se han hecho muchos juegos, pero por eso mismo puede triunfar. O sea, no hay mucho de dentro de ese género 3D y claro, lógicamente Mario pues pertenece a Nintendo y cualquiera que lo intente hacer pues no lo va a conseguir, pero creo que tienen posibilidades en el diseño y de crear un plataforma chulo. No sé si a lo mejor, como dice Juan, en descarga digital, pero creo que puede salir un juego muy muy interesante y sobre todo generar marca en PlayStation. Sí, para PS Vita. No, bueno, pueden hacer un port para PS Vita, pero no creo. Aún así, ya te digo, yo creo que estaría guay, ¿eh? Yo creo que no es una licencia tan abandonada. Yo creo que sí que existe un cariño a Crash más allá de nuestros rancios años y que la gente pueda asimilarlo como una mascota interesante para un juego de ese tipo. Bueno, al ver meter una encuesta, la gente creo que dice si sí o si no. Pues sí, ha dicho no creo, ¿eh? No creo un port a Vita, ¿eh? Qué eufemismo, ¿eh? No creo. ¿Te imaginas que lo sacan para Vita en exclusiva? Madre mía. Bueno, aquí, pues, aquí la gente venga. Que se dejó la pasta en Vita riéndose ahora. Digo, si queréis decir algo más, porque yo riéndome por no llorar. Imagino que los oyentes estarán opinando y estaría bien saber lo que dice Nacho, ¿no? Si tienen pues recuerdos realmente a la altura del personaje que justifiquen si el quieren de vuelta, este, sí, ¿no? Claro. Pues, el ruido, ¿no? Que puedo tener, puedes tener muy buenos recuerdos, pero luego decir, pero es que esto ahora no lo veo. O sea, igual sí. Déjalo, ¿sabes? Alberto. Pues a ver, por aquí lo que la gente nos comenta es, dice, pues igual, más que para un 2D o un 2,5, que de esos ahora salen cada año unos cuantos. Más atorados están fijo. Lo decía Carlos Forcada. Isra dice que no sea la castaña de los últimos y mejoren algo los de Naughty Dog. Y comenzará otra vez a faltar espacio en mis pantalones. Hay alguno que aún sí se acuerda y le hipea bastante la idea. Andrew Sunderland dice, espero que sepan encauzar y modernizar la saga, ya que en la actualidad un plataformas 3D clásico sabría a poco. Adriano Osuna dice que se dejen de Crash Bandicoot y que vuelva Jak and Daxter ya. El turno nocturno dice, yo es que para cuando salió el Crash estaba con el Command and Conquer, el Duke Nukem y demás, y como que ya me daba igual. Bernardo Fernández dice, a finales de este año lo tenemos en Play 4 seguro y será un gran bombazo. Dicho queda. Bueno, yo, un momento, que Sony anuncie un nuevo juego para el mismo año, eso yo creo que sería, eso sí que sería épico, eso sí que sería épico. Oye, no lo hemos planteado siquiera, ¿no? Pero vosotros vais a Naughty Dog haciendo ese Crash, aunque sea, coger a un grupo pequeño, y yo que sé, hacer algo. No. En la hora del bocadillo, ¿no? Mientras hacen el nuevo... Claro, mientras están ahí jugando al billar, yo qué sé. Uf, no sé. Bueno, en fin, que no le veo más recorrido. Sparrow dice que no pase como con el Duke Nukem y por ser tan esperado termine estrellándose. Bueno, es que yo creo que tampoco es cosas distintas. Sí. Que yo es que estuvo en desarrollo, se paró, se quedó sin dinero, se puso en stand-by a la nevera, se rescató un desarrollo de hacía 10 años, pues normal. Un desastre. Y Bernardo dice que este año presentan un Crash Bandicoot en E3, seguro, van a estar dando pistas hasta junio, como el teaser de hoy. El centro de la conferencia de Sony, ya veréis. ¿Ya? Sí. Muy bien. Bueno, pero dice ahora, acaba de entrar, dice Jordi Alario, que para mí Crash Bandicoot es el juego que en su día me vició a la Play y tiene un rincón muy especial en mi corazón. Claro, toda la generación Play era un fijo. O sea, no ibas a casa de alguien. Y la primera novia también tiene un rincón especial, pero no puedes volver con ella. Ahí lo tienes. Sí. Pero un remake de ella por tiempo limitado, pues tampoco sé si trascendería. Por episodios. La única razón por la cual volver con una ex es implantes de pecho. ¿No sabíais eso? Joder, si siempre se dice. ¡Machistas! ¡Machistas! ¿A Twitter qué vas? Twitter calentito con la gente contigo, como tú. En fin, vamos a seguir. Yo, de todas formas, ya modo de epílogo. Está bien que alguna pues mascotilla de estas vuelva un poco a la vida, ¿no? Más allá de que pueda resultar exitoso un fiasco, no está de más que miren a juegos que en su momento tuvieron su puntillo y, oye... La nostalgia siempre, simplemente. Y de hecho, siempre, si se animan a que vuelva Crash, a lo mejor se pueden animar a que vuelva Sonic. Uy, madre mía, me ono. Oye, pues, poca broma, yo estaría de acuerdo en que volviese algún puto día. Quitadlo del día, ponle un pito encima a día, Sergi, a esto. Bien, vamos a continuar con otra cosa. Venga, decíamos que si será o no será el Crash un fiasco, una decepción, Vamos a intentar jugar a adivinos, que es una cosa que nos gusta a nosotros mucho, y por lo visto en los foros también ha triunfado estos días o estas horas, como decía yo. Y vamos a hablar del 2016, vamos a mirar a lo que sabemos va a llegar este año. jugando a eso, a decir qué creemos de todo lo que se nos avecina, no va a pegar el pelotazo que se le presupone, ¿vale? Hay muchos títulos y bueno, por ahí yo leía opiniones de gente que, no faltos de razón, decían que hay muchos títulos de los que estamos, pues eso, hablando constantemente, sobre todo cuando hay algún evento, que vemos un nuevo vídeo y, en fin, que si exclusivo por aquí, que si indie, grandilocuente por allá, No Man's Sky, en fin, no sé. Y la gente no termina de creerse que esto pueda cuajar y vender como... Unravel. Se está hypeando al personal para hacerle pensar que sí. Unravel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Unravel? Que me lo iba a comprar. ¿Qué me estáis diciendo? Joder. Ojo, ojo, Juan. Si lo quieres comprar, lo puedes comprar. Es un buen juego, solo que... pues, de hacer ovillos. Yo lo he visto un poco pues por debajo de las expectativas. De la misma manera, por ejemplo, que... ¿En mecánicas o...? En mecánicas. Vale. De la misma manera que cuando pillé Ori and the Blind Forest pensaba, bueno, será un juego bonito y pasable y te encuentras con una jugabilidad brutal, aquí es al revés. Aquí te encuentras, pues... Mucho más previsible de la cuenta, pero es una experiencia entretenida. Bueno, pues venga. Qué bien hilado el primero. Ya la hemos inaugurado, ¿eh? Este debate. ¿Qué decís? Yo he dicho No Man's Sky. ¿Qué decís los demás? Hola, tío, que yo voy a echarme a llorar. Juan, o sea, No Man's Sky será una de las grandes mentiras de un juego de estar por el espacio mirando pues dinosaurios. Joder, dinosaurios. 30 frames. Bueno, es que es increíble. Bueno, yo es que tengo Star Citizen, entonces no, o sea, yo estas cositas no. Vamos a ver, no los hemos jugado, pero hay que argumentar el porqué. Dale, ojo. Dale, Fran, luego voy yo. Sí, ojo. Sí. No, es que me llama la atención. Bueno, es que me llama la atención en el foro, en nuestro foro hay un hilo que está hablando la gente sobre esto y sale muchísimo No Man's Sky y ya me ha matado encima, cara, que Juan y Salva también dicen lo mismo. Y yo no sé, tendría que repasarme todo el material promocional, pero no sé exactamente cuál es la promesa de No Man's Sky que todo el mundo piensa que no va a ser el juego que prometía. Si el juego es una evolución de Élite, que es un juego que tiene más años que Matusalén, y es el mismo concepto. No entres, Fran. Recorrer el espacio. Aséptico, Fran, aséptico, tranquilo. Procedural. Pero no es Élite. No te enfades. Si fuese Élite te podrías enfadar, pero este no es Élite, no te enfades. Fran, pero es que por eso mismo. Por eso mismo va a cumplir con la espera. Es el mismo concepto. Mata, Fran. Sí, es el mismo concepto. No, pero Fran, a ver, no es que el juego vaya a ser malo, seguramente sea un juegazo, pero hay que entender que las expectativas, como le puede pasar a Ryan, por ejemplo, son tan altas, la gente se espera algo que no lo va a tener. ¿Pero qué es lo que espera la gente? Pues es muy fácil, Fran. Cuando tú añades procedural o infinito, claro, ¿vale? Las palabras procedural, que son lo mismo que infinito en este caso, la gente ya se imagina diversión infinita. A veces, es ¿qué más? Es el aburrimiento infinito. Elite es procedural. No es igual, pero Elite puede ser más, infinito, Juan, Elite puede ser infinito. Más en todos los aspectos, ¿eh? Menos en casi nunca en la pasta, pero en general, en todo lo que tú puedes decir, pues me gusta, yo qué sé, X. Ahora estoy pensando en unas cosas, pero no tienen por qué. Con 3X. ¿Vale? Exactamente. Dices, más es siempre mejor. Hombre, no siempre más es mejor, ¿no? Entonces, en este caso, creo que habría que... Yo creo que hacemos bien en rebajar un poco las expectativas del juego, porque la gente le está poniendo mucho y a lo mejor ni tan siquiera... No, yo creo que va a ser, fíjate, un juego muy nicho, muy para un público muy específico e incluso te diré para un momento muy, muy concreto, ¿no? Del día, no sé. Que no sabes si tocarlo. No, pero ya termino. Eso es algo que Sony yo creo que sabe, ¿eh? Que tampoco lo está poniendo tanto por las nubes. Déjalo, ya. Siguiente, déjale. Voy yo que ahora voy a reventar la cabeza a Nacho. A ver. Lo voy a matar. A ver. El primero, el que decía antes, a mí me quedan dudas y os digo en serio que el concepto, o sea, lo que propone, me la pone como el palo un churrero, que es The Division. Pero lo último que voy escuchando de él, y después de haber visto la beta, me está bajando el hype, pero vamos, a pasos acelerados. A mí el concepto de mezclar un Destiny con una zona pseudo DayZ, o sea, me encanta. El vicio de un RPG, de venga, más loot, repetir, loot, a mí eso me encanta. Y juntado a una zona de DayZ a modo survival, donde si palmo puedo perder algo, no todo, como en DayZ, pero sí algo, me encanta. pero lo último que voy escuchando de él, lo último que voy viendo, lo último que se ha ido probando en la beta, pues, hostia, hay cosillas que no, o sea, que no. Entre otras cosas, pues eso, la ambientación es que no le pega nada con el estilo de juego que propone, pero nada. Esto de ir con una AK-47 que tienes que vaciar 30 balas para cargarte a un humano, me corta el rollo un montón. Y añado aquí, y aquí es cuando Nacho va a saltar ahora. Seguramente. Estoy esperando con muchas ansias, y lo sabéis que lo he comentado antes de empezar el programa, a ver mañana... ¿Pero qué credibilidad puede tener alguien que está jugando ahora mismo a Rainbow Six? Nada, ninguna. A ver mañana qué presenta Overwatch en su nueva beta. Porque yo ya llevo tiempo diciendo que yo la primera beta de Overwatch ni fu ni fa. No tienes credibilidad que sí, ninguna. Que es muy bonito, que es muy llamativo, que los personajes tienen mucho carisma, pero como shooter, a mí me falta e-shooter, pero por todos lados. O sea, a mí tanta habilidad, tanta hostia, perdona, yo con un shooter lo que quiero es disparar. Y quiero un arma principal, y quiero un arma secundaria, y quiero algo más que escuditos, algo más que rayitos que salen por el culo a William Wallace... Quiero algo más. Y yo la primera beta que probé del juego, la primera fase de beta cerrada que estuvimos jugando, a mí me dejó frío. Insisto, la semana que viene, después de la beta que sale mañana, diré que es la puta hostia. Pero a día de hoy... Si te conocemos ya todos a estas alturas, hombre. Lo sabe Sergi, que se lo decía, y Sergi que estaba cohibido, porque claro, es que esto, rajar de Overwatch es como, no puedo rajar de Overwatch. Y le digo, oye, Sergi, le abrí un privado, digo... Esto no es para tanto, ¿no? Y dijo, menos mal que me lo has dicho, macho, porque estaba yo aquí con un sufrimiento. ¿Verdad que sí, Sergi? ¿Estás ahí? Ah, se ha ido. Cabrón. Se ha ido. Pero él sabe, y cuando escuche esto, dice él sabe... Dice que es verdad, lo dice. Lo dice que es verdad. Ya veremos mañana. A ver mañana con toda la progresión, los nuevos modos, el nuevo mapa y tal, a ver si la cosa me mejora un poquillo. Qué tristeza, tío. Hay que ver la bilis por la bilis, tío. O sea, es muy triste esto. Venga, raja de Street Fighter tú ahora. Pero no, porque no me parece que sea para nada... ¿Y qué más da? Sí. ¿Qué más da? Díselo tú. ¿Y qué más da tu raja? La gente que tiene criterio, pues tiene que mantenerlo, ¿no? Venga, va. Te toca. Yo mira, para ir a algo sobre seguro, y sobre todo después de ver cómo ha funcionado Rise of the Tomb Raider, que es un muy buen juego, y aunque lo tenga que decir yo, que yo odio a todos los Tomb Raider desde el primero, pero es un muy buen juego y se ha pegado el batacazo en Xbox. Creo que Gears of War 4 va a ser un desastre, una hecatombe. Por lo que se empezó a ver en el E3 que dejó frío a todo el mundo. Regulero, eso sí que es cierto, ¿eh? Que también aquello tenía que haber enseñado. ¿Por qué enseñaron aquello? Poco y no lo mejor. Y precisamente no era la mejor secuencia del juego. Sí, sí, es cierto. No sé, yo creo que hacía falta ilusionar un poco con una franquicia que por cierto, en España es la franquicia de exclusiva de Xbox que mejor vende Gears of War, ¿eh? Más que Halo. Te curras un vídeo guapo. No hace falta enseñar el juego ahí regulero. Pero tampoco, no sé, Nacho, yo creo que con Gears of War, desde que se fue Cliff Bleszinski de ahí, pues no sé, sacaron ese Judgment, ¿no? Y tampoco pasó muy de puntillas, ¿no? Luego Microsoft se hizo con la licencia y está preparando ese título, pero veremos a ver lo que enseñan en el próximo detrás, ¿no? Pero vamos, mucho van a tener que mejorar lo presente para que aquello llegue a buen puerto, ¿no? Porque... Vamos, no sé, shooter en tercera persona a día de hoy los tiene a patada. Como no destaque como lo hizo la primera trilogía, lo va a tener, al menos bajo mi punto de vista, muy difícil, ¿eh? Venga, a ver, más sospechosos habituales. Yo uno que cada vez que he ido viendo cosas me ha ido decepcionando más es el Far Cry Primal. No sé, al principio la idea me molaba, o sea, en sí que es cierto que Far Cry está bastante quemada, que tal, pero bueno, volver a la época aquella con dinosaurios, con animales, con tal, digo, esto va a molar. Pero cuando vi ese águila lanzando bombas, cuando he visto una serie de cosas por ahí, he dicho, más de lo mismo, copy-paste, y creo que han desaprovechado una oportunidad muy muy buena de hacer algo guay, de hacer algo diferente, de hacer un Far Cry Blue Dragon, por ejemplo, o algo así, que cambiase por completo, pero me temo que va a ser lo mismo y creo que se va a pegar una torta gorda. Yo creo, y esto seguramente a Fran no le mole nada, a pesar de que ya se ha llevado un susto, que creo que el juego que está haciendo la gente de Ninja Theory... Ahora, ¿cómo era? Hellblade. Yo creo que, no sé por qué me da, que al final no sé, no me... No se ha visto nada, Enrique, eso será un poco por sexto sentido tuyo, tío. Sí, pero, no, pero precisamente sí que... por eso, por lo poco que han enseñado y lo poco claros que están siendo con ciertas cosas, a pesar de que el título tiene un acabado artístico bastante bueno, entonces, muy en la línea de... Rime está en la misma situación, ¿no? Sí, pero de hecho Rime, si te fijas, la gente de Tequila un ya, año, ya... Un año ya medio dicho, sin saber nada del juego, bueno... Ya ha dicho con anterioridad que Rime es un juego indie con un equipo indie, lo que quiere decir que a pesar del hype que se creó en su día, no deja de ser un juego no, y con limitaciones. También Antonia ya dijo sí, ya, que, pero a ver, no es lo mismo, no es lo mismo que tú me digas, hola, soy Tequila Wars, tengo 10, 15 personas o menos incluso en plantilla, a hola, soy Ninja Theory y voy a hacer un indie AA después de haber hecho indie triple A, si eso es como, hombre, no sé el yo, estudio, ¿no? Es un estudio que tiene su tamaño, aunque se ha contraído mucho después de los últimos lanzamientos que tuvo, que han tenido cifras bastante, bueno, justas. De, sí, sí, de o sea, otro fracaso y creo yo que, y que no se lo cuentan, pasó mejor vida, ¿no? Bueno, a ver, de Devil May Cry, el DMC tampoco estuvo pero mal. Vendió, ¿eh? Vendió bien un millón, el May Cry. Un millón, me parece, llevo un millón y pico. Un millón o por ahí, sí. Y jugablemente estaba muy bien, que yo le tenía miedo porque a mí Heavenly Sword como hack and slash me dejó bastante frío y veo que a mí al menos el May Cry me ha gustado y es lo único que me hace tener esperanzas en Hellblade, que también lo veo un poco, no sé, es por también cierto, intuición, ¿eh? A ver... Por cierto, no, que habéis dicho lo de Rime, vamos a tener noticias de Rime bastante pronto. Bueno, y verdad. Aquí sabéis por qué Enrique no quiere rajar de Rime, porque claro, tiene ¡claro! sus amigos, sus fuentes, oye, tal, no sé qué. Sus coleguitas. Que le cuida, que le cuida, venga. Con la prensa actual. Tranquilo, yo tranquilo, estuve... cuando salga y feedback yo os cuido, tal, sí, venga. No, pero luego le pondrá ratas al desarrollo que, y ya entonces... Y ahí está, sigilo. Mañana veréis nuevos detalles de Rime. Gloria en el titular. Exclusiva mundial. A ver, ¿me toca ya o qué quería decir algo? Venga, venga. No, bueno, yo que iba a decir que... lo del... No, perdona, Nacho, no, que iba a decir simplemente que estuve en una conferencia que estaba el de Rime, el tester, y nada, el tío dijo eso, que eran 20, 25 tíos que estaban ahí viendo a ver cómo avanzaban, que no iban a decir nada, pero veremos a ver por dónde sale aquello, ¿eh? ¿Se va a PS5? ¿Podemos confirmarlo ya? Por Dios. No creo, pero yo creo que viven un poco castigados por el hype de aquella conferencia de Sony... Y es una losa que llevan encima con un equipo tan pequeño de 25 tíos que... Tiran las cartas. Bueno, a ver, pues voy a decir, como fan de la saga, desde el primero, que el nuevo Hitman me tiene un poco turbado. Me tiene un poco, no sé, frío, ¿eh? No ya por el modelo, no por el modelo episódico y demás. Y fíjate que la edición de coleccionista es bestial, el... La esa figura que han sacado. Bueno, aunque bueno, el detalle es feísimo también de no darte el juego físico cuando terminen de lanzar todos los episodios, ¿no? Pues sabes que va así. Pero no lo sé, no sé. No, en el E3 no me dio buenas sensaciones, no sé. Más ambición, sí, el motor nuevo y demás, más posibilidades, pero no sé, es como si me volvieran a meter, no sé, 8 atrás, años atrás en el tiempo y me estuvieran haciendo las mismas promesas que me habían hecho antes, ¿no? Sí que no lo sé, no sé por dónde va a salir, espero que bien, porque soy un aficionado a la saga, pero no sé, me da la sensación que estoy un poco eso, déjà vu, me están diciendo lo mismo que me han dicho para venderme otros Hitman anteriores. Yo estoy contigo, Nacho, yo también tengo muchas dudas con ese juego, porque cuando no tienes muy claro el modelo de negocio, eso yo creo que tiene que afectar al final a la jugabilidad, a la forma de estructurar las misiones, a la forma de crear el juego, y es un juego que ha ido cambiando mucho en el tiempo, tampoco se ha quedado muy claro, y este sistema yo creo que en un juego de estas características no tiene mucho sentido, pero esperemos que salga bien, porque igual es una franquicia mítica, pero no tengo mucha esperanza yo tampoco. Pues sí. Y a ver, otro que me tiene también en sí, es un poco ahí en mitad, que tampoco me iba a pronunciar, pero... Estoy en la encrucijada ahí. El Mirror's Edge nuevo, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Sí, me tiene un poco... No sé, ¿eh? Lo que he visto... No me ha hecho explotar de alegría. Me ha dejado... Es que el primero ya le pasó un poco, ¿no? Un pelín... No, pero yo creo que aquí un problema está... No, pero es el... Coño, el primero fue la hostia. Sí, me encantaba, pero yo creo que... Sí, un poco. Que la gente no lo terminó de encajar como seguramente esperaba. Pero no es, yo creo que el problema puede estar con Mirror's Edge es que el factor sorpresa ya no lo tienes. Mira, a ver, lo que vi... Pero eso es bueno, para Mirror's Edge es bueno. Lo que había... planteamiento abierto, de diferentes objetivos, bueno, otros maldita perfiles, ataque, escolta, planteamientos, o sea, entrega... abiertos, macho. Sí, pero no es procedural, pero infinito, es que, no sé, me ponía, mira que te pones delante del juego y no sé, para mí es como que los alicientes no me hacían no me hacían sentirme volcado con venga, voy a ir de punta a punta, voy a batir este récord, voy a entregar este paquete o voy a pasar esta zona de ataque, ¿no? No lo sé, igual tampoco es demasiado pronto, ¿no? Porque estás dejándote muchas cosas por el camino, muchas mecánicas nuevas que tiene, o cómo mantener el ritmo, cómo está integrado el parkour, pues eso, la primera persona, cómo luce con esta ciudad toda blanca. Y no lo sé, pero, ¿sabes? Lo poquito que vi me ha dejado un poco frío. Si os dais cuenta también, te pones a ver los premios que ha ido ganando, no sé, en el E3, el hype de la gente y no sé, como que está ahí en segundo plano, ¿no? A ver, yo creo que aquí sí está bien que lo apuntes y no nos llevemos a engaño. DICE actualmente trabaja en Battlefield 5, eso está más que confirmado. Aparte han desarrollado Battlefront, o sea, esto quiere decir que el equipo que está dedicándose en bruto al nuevo Mirror Edge, yo me juego el pescuezo a que es bastante reducido, a pesar de que el estudio ha dicho que le tienen bastante amor a la saga y tal, tal, tal, tal. O sea, yo creo que... por seguro, o sea, personaje esto... carismático, franquicia, todo lo que quieras, sí. Pero ¿qué nos sobran? ¿30, tío? ¿40? Venga. Como mucho, ahí. O sea, como mucho. Castigados. Bueno, como Naughty Dog con Crash. Exactamente, la pausa del sándwich, del bocadillo. No, bueno, pero a ver, que no lo sé, quizás es también eso, sensaciones mías, no sé, cuando me puse con el mando delante, ¿sabes? La ciudad, quizás era más el efecto de decir, oh, qué bien, mira, vuelve Fate, injustamente tratada la saga, tal, pero luego te pones a analizarlo fríamente y es que, pues no sé, no me acabo de divertir a un nivel de decir, joder, esta es la experiencia... Mirror's Edge definitiva, no sé, tres tipos diferentes de misiones, ciudad, pues eso, blanco nuclear, todo fantástico y tal, algo más de interacción en historia, pero no sé, un poquito soso, creo que es la palabra, un poquito blandito, le vi. Venga, ¿alguno más que nos dejemos en el tintero? ¿Nadie va a decir Final Fantasy XV? No, hombre, no. Los de Twitter, salvo. No, yo lo digo, o sea, a mí lo que veo no me pinta mal, pero sí que creo que lo que hemos visto últimamente y con Final Fantasy XIII y sus secuelas y tal no invitan al optimismo, vale que es otra historia y tal, pero yo quiero ver si Square Enix actualmente pues puede volver a reinar en los juegos de rol japoneses, que han cambiado bastante la manera de presentarse y no sé si este Final Fantasy pues sabrá adaptarse. La verdad es que yo... son más dudas que creo que sí, Salva, ¿eh? que no pensar que sea malo ni mucho menos. Pero es que, ostras... Con el diseño de esos protagonistas tan ganas de... Pues yo creo que... Yo me encantó el último vídeo. La cosa bien, ¿eh? A mí el último vídeo me encantó. Tú porque estás medio... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Pop de este japonés raro chungo que te mola a ti, pero... Nene, es que no se puede ni mirar. Es que da dioptrías ver ese juego. Que no, hombre. Ese pedo. Oye, ¿a ti te gusta algo, tío? No sé, es que ya es una racha que... ¡Dum! Yo estoy en modo ¡Dum! Ya que hablamos de secuelas, de sagas míticas que no nos están dando buenas sensaciones, ¿qué pensáis por ahora de Mass Effect, ¿no? De todo ese desarrollo que está teniendo. No hay nada, de momento. No hay nada, hay muy poco material, pero vamos. El mundo aquí votando lo más esperado del año y no hay nada. O sea, bueno, nada. Se ha ido que está surgiendo una figura que importante. Está habiendo bastante problema, ¿no? En el desarrollo. Veremos a ver cómo acaba saliendo la cosa al respecto, ¿no? Chicos, atención. Tengo que decir una cosa. Half-Life 3 va a ser una mierda. Lo digo. Ah, aquí. Ok. ¿Nadie va a decir nada de Homefront, del nuevo Homefront o qué? No, es que creo que eso ya nadie tenía fe ni desde el día 1, no, seguramente. O sea, súper flojo y la beta ahora de Xbox One es que... ¿La estás probando tú? ¿Habéis sido Saúl? Yo estuve yo. Estuve yo y bueno, toque genérico, la verdad. Y lo sabéis, es la palabra, es la genérico, no tiene... No le veo tampoco nada especialmente, o sea, un shooter que estaba medio hecho, bueno, y el desarrollo retomado y para adelante, ¿no? O sea, no, si dice al ver que en un shooter espera algo más que en Overwatch, pues Homefront no sé qué puedes esperar. Pues la campaña igual, no sé si te aporto alguna historia por el tema de conflicto este global y demás, pero creo que el multi no tiene nada que destaque, no salva si quieres apuntar alguna cosa más. No, bueno, la beta era sobre todo de un tipo modo horda, que era como un cooperativo, cuatro jugadores y tenías que hacer misiones en un mapa más o menos grande contra IAs y tal, pero pues, era no estaba mal, pero no le veía demasiado recorrido, la verdad. Y, bueno, y metemos aquí técnicamente era flojete. ¿Qué? Digo, sí, pero si pensamos a Quantum Break, fuera de aquí, venga. Fuera de aquí, venga. Fuera de aquí, venga. Tira el programa. Escucha. Pero yo pregunto, lo metemos. Lo digo porque la gente lo fuera. Largo. ¿Cuándo hemos cambiado a Juan por Pedrerol? Buenas noches. No digo que la gente en los foros lo mencionaba. O sea, yo me hago eco simplemente de lo que dicen nuestros amiguetes del foro. Para nada. Bueno, pero es sobre todo por el tema del doblaje al castellano o no doblaje al castellano, que ha sido una de las últimas noticias y que está ahí la gente. Bueno. Y pero la polémica ha sido. La polémica ha sido bastante grande. Ha sido grande porque, bueno, te dicen en Microsoft España que no lo han doblado porque quieren mantener la experiencia esencial de cómo el estudio concibió el juego en inglés, subtitulado en español con las voces originales, y luego pues en Xbox en Latinoamérica pues lo tienen doblado, ¿no? Entonces, pues eso, parece que sinceramente todo apunta al presupuesto con el que ha contado Xbox España para localizar un juego que es bastante cinemático, tiene mucho trabajo de, tú lo sabes, Juan, o sea, todo lo que lleva además con un tema de serie y demás, que bueno, a mí no me parece mal, si entramos, a mí no me parece mal que se haya dejado así, ¿eh? O sea, yo lo disfruto mucho en versión original y creo que el nivel de interpretación ya tiene que ser bueno, incluso hay series que hay buenos trabajos de doblaje y me siguen pareciendo que es que no están a la altura de los originales y lo prefiero ver en inglés, así que Quantum Break, hombre, Nacho, pero para los que no, para los que no sepan inglés como Enrique, pues le sienta mal. Oye, no, pero a ver que la polémica es por eso, mi opinión es que creo que ha sido una razón de presupuesto básicamente, y creo que es que esto no tiene por qué interferir en si el juego va a ser mejor o peor. No, pero además te he pillado yo. No, pero de todas formas, yo creo que hay un poco de troleo en todo lo que hemos dicho. Al fin y al cabo, los juegos de los que estamos hablando no los hemos jugado en profundidad ninguno y nos movemos un poco por instinto. Yo no meto a Quantum Break aquí realmente, ¿no? Hemos estado. Sí, hay muchos juegos que estamos nombrando sí, que hemos tenido buenas sesiones. Tú a lo mejor has tenido, o alguno de los que estamos aquí, que se haya pegado un viajecito a X sitio y tal. Pero quiero decir que en líneas generales, la gente e incluso los usuarios comentan un poco por lo que se ha visto, sí, por el movimiento. Claro, tío, por lo que se le ha dado de bombo un juego y por lo que creen va a ser. Pero bueno, yo Quantum Break, evidentemente, no lo meto aquí. Yo decía porque estaba en ese hilo, digo, igual algo se puede. Pues no lo digas, no lo digas. No lo veo. Venga, Albert. Bueno, empezamos fuerte los comentarios de Twitter. Empezamos con el turno nocturno. Dice, pero Hitman no vale. Dice, todos sabemos que es malo. Si sale bueno, será el sleeper del año. No, hombre, por favor, tampoco es eso, ¿eh? No. Que por cierto, se queda a gusto el Tuno, que dice que lo que cree que va a decepcionar este año. Atención, la lista. A ver, que se despache. Final Fantasy VII Remake, Shenmue 3, Last Guardian, Gears of War 4, Uncharted 4, Quantum Break, y de ahí me he quedado a gusto. Un desastre, sí, Uncharted 4 también lo he visto aparecer por ahí. La gente se ha despachado con Uncharted 4. De hecho, hubo un hilo en Zona Foro también en plan de ¿será Uncharted 4 el juego más puntuado? O sea, puntuado con menor nota de toda la saga. Bueno, no, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Espérate. Uncharted 4 es tan falso como los tres anteriores. Así ahora que ya no está Fer, pues. Bernardo Fernández dice: The Division y Hitman huelen a castañazo. Bueno, The Division ha habido la oportunidad de echarle a la beta abierta, cerrada, abierta, y Hitman no se ha visto jugable. Ha habido secciones donde lo ha enseñado IO, pero jugable no ha estado en ningún sitio, ¿eh? Ahora creo recordar, y corrígeme si me equivoco, que el 14 tenemos beta del Hitman para reservas. Y, bueno, y de hecho también luego se está jugando hace... Fran, no quería yo, ya me ha tirado la lengua Enrique, que hace 2 semanas tuvimos una demo de Hitman, ¿no? Sí. De hecho, esta semana publicamos. El miércoles. Vale, pues no sé, igual ahora Ángel nos comenta cosillas. A ver, desde aquí un abrazo, que estaba sufriendo un cuadro de gastroenteritis, ya sabes. Así que ponte bueno, Ángel. Siguiente, dice Tomás Balaguer: dice, ojo a Street Fighter V y su netcode. A ver, es cierto que el primer día de la beta 4 era injugable, pero después. No sé si fue porque Capcom empezó a añadir servidores o porque lo estabilizó o porque estaba dentro de la prueba, pero lo que tengo que decir es que sábado y domingo me funcionó perfecto, no tuve ninguna queja. De hecho, el juego lo tengo aquí, los servidores no están abiertos y bueno, tengo fe en que lo que voy a ver cuando esto abra, que creo que si esto es el día... Creo que abren el 10, puede ser, hoy es 8, creo que el día 10 abren los servidores para acceso interno y luego se resetearán y el 15, pues el 16 por la noche, pues ya se, al revés, 15 por la noche, pues ya se estarán los finales. Pero no pienso que esa experiencia sea la final, ¿eh? La que vimos el viernes de la beta petardeando con teleport, bueno, espero y deseo que no, si no sería un varapalo terrible, sí. Castro lo dice, yo voto por The Last Guardian si sale, ningún juego puede sobrevivir a ese hype. Oaken Shield dice, Overwatch pinta bonito y ya. Dice, para shooters de verdad, Doom sin discusión. Además, ahí, son ahí, ahí, sí, señor. Sí, cosas sí. distintas. Bueno, por cierto, Oaken Shield me ha pillado bien. He hecho ahí un juego de palabras que solo ha pillado el de momento. Andrew Sanderon dice que The Last Guardian pinta regular. Creo que su concepto ya está desfasado. Ni gráfica ni jugablemente impacta. No, no estoy de acuerdo. ¿No? No. Todavía queda mucho que ver. Jaume Afon decía que Overwatch. Dice, ya me voy, trololo. Dice, no, tranquilo, Jaume, si yo también lo he dicho. Ahora nos tenemos que ir todos. All Day, de hecho, dice que Overwatch... Este es el de los dibujitos, ¿no? Sí, All Day dice Overwatch. Sus niños rata lo adorarán, pero será uno más del género o peor como el Heroes of the Storm. Andrew decía que Final Fantasy XV. Dice, llevo siglos esperándolo y tengo el hype por las nubes, pero algo me huele mal. Estamos ante otro Final Fantasy XIII. A ver, pero básicamente aquí de lo que hay que alegrarse es que hayan quitado a Tetsuya Nomura de este desarrollo. Y que lo haya pillado un director competente y haya sabido enderezarlo y corregir todo lo que había ahí encallado. O sea, yo creo que en los dos últimos años creo que el juego va bastante bien. Por lo menos lo que es la escuela japonesa más abierta que de costumbre. A ver, creo que Persona 5 tiene mucha mejor pinta. Pero bueno, pero eso ya es otro tema, ¿no? Y por último, Oaken dice No Man's Sky apesta a truñaco, no confío en nada. Y se dio también por For Honor de Ubisoft. Es verdad, For Honor no... un poquito se ha visto, ¿eh? O sea, alguna demo jugable sí que hay en San Francisco, la PlayStation Experience había, pero no... No ha levantado tampoco pasiones, ¿eh? Ya veremos. Venga, Juan. Joder, si es que está rajando hasta de Overwatch, ¿qué más a contar? Ya, si es que aquí cualquiera puede entrar en la rifa, ¿eh? Es que espérate, Nacho, ya verás tú que no voy desencaminado. Este es un debate con trampa porque, claro, estamos rajando mucho y luego a lo mejor nos toca comernos las palabritas. Pero bueno, ojalá. Sí, no, claro, vamos a guardar alguna de esas. Que tengo algún problema yo con eso. Ah, sí, bueno, no. Yo anda, que... Estás curado ya de espanto, hombre. Pero bueno, venga, antes de que... Perdóname, estadísticamente alguno va a tener razón, ¿no? Claro, ahí está. Sí, como aquel que iba tirando, pues a mí tal, y al final acertó una y ya... Venga, ya cita, ya veréis cuando le damos al próximo MADF un 5, ya veréis. Bueno, a ver, antes de que vayamos a los mensajes, que tenemos, como decíamos, unos cuantos por ahí por reservados desde hace ya un tiempo, porque se ha ido delatando la cosa, vamos a hablar de XCOM 2. Que decía Nacho, no podíamos dejar de comentarlo, es verdad. Ya sabéis, hace cosa de 4 añitos vio la luz Enemy Unknown y bueno, pues nos dejaron, yo creo, un muy buen sabor de boca en su momento 2K y Firaxis, ¿no? Con su estrategia por turnos y demás. Y ahora vuelve este XCOM con una entrega que yo creo que está muy a la altura, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, juego interesante. No. Unas notas bestiales, ¿eh? Y, a ver, desgraciadamente me ha llegado hoy el mío. A la vez que Street Fighter V. Es que el pobre... Lo tengo que elegir, muy mal. Y pues sí, ha sido una lucha de poder a poder, pero... lo siento, XCOM, tío. O sea, y le tengo muchas ganas. Y ya la semana pasada estaba diciendo, digo, que ganas de XCOM. Me llegó tarde, se ha retrasado el envío, macho, y me he quedado con un palmo de narices, pero... muchísimas ganas, un juego clásico, como dices tú, después del de Firaxis. Y bueno, a ver si alguno de los compañeros ha profundizado más que yo, que mira, que te digo que no sé cuándo voy a poder jugarlo. Yo, por desgracia, tampoco lo he podido catar todavía, pero vamos, he leído y he visto bastante sobre él y por ahora me parece un título magnífico. Dicen, sobre todo, que es muy duro, que han subido bastante la dificultad, porque ahora lo que hacemos es llevar una resistencia, ¿no? Los alienígenas se han hecho con el control de la Tierra, ellos tienen todos los recursos, ellos llevan la de ganar, nosotros somos unos pobrecitos ahí que estamos haciendo lo que podemos, y en las misiones ir a pensárselo todo muy bien, hay que pensarse cada paso a seguir, ¿no? Porque como no lo hagamos, pues la mayoría de las veces fracasaremos. Hay muchas visiones también por tiempo y... Ese es uno de los problemillas, ¿eh? Escúchame, sí. Relaño. Esa es una cosa que no está terminando de gustar a los fans de la saga. A algunos sí, pero en líneas generales, vais a Metacritic, vais a Steam y veáis los análisis, diréis, coño, qué divergencia hay entre lo que dice... a prensa y demás, y lo que dicen usuarios. Y una de las críticas que está recibiendo es precisamente esas misiones contrarreloj que por mucho frenetismo que añadan, lo que hacen es que parte de la estrategia que tiene ese juego, como puede ser, por ejemplo, llevar un francotirador y tú decidir ponerlo en tal edificio porque a la larga te va a cundir tenerlo allí, en estas misiones contrarreloj en las que tienes que pasártelas en determinada cantidad de turnos, dices, coño, es que el francotirador deja de tener sentido porque ¿para qué quiero esto? Si para cuando empiece a rendir tengo que sacarlo ya. Entonces, quejas en esas misiones y sí hay que decir, en la versión de PC, el tema de rendimiento es ahora mismo bastante preocupante. No es... ¿Ya estamos? No, leñe, estamos, no es un problema que os impida jugar, porque al ser combate por turnos, pues aunque se ralentice, pues oye, no va a joder un frag, no va a joder un headshot, porque no hay de eso, pero sí que tienen que, con un parche, mejorar determinadas configuraciones de rendimiento, porque la cosa mismo rasca incluso en equipos de alta gama. Pero oye, ¿cómo que la versión de PC? ¿Qué te refieres? ¿Que se ve mejor en Xbox One o en Play 4 esto, eh? Ah, ¿ha salido a vosotros? No, no. ¡Le he pillado, tío! Pero si no tenía nada. De hecho, ya ahora que lo dice, la propia Firaxis ha comentado que hay un 90-95% de probabilidad de que salga el juego en consola. O sea que... ¡Toma! ¡Toma! ¡Me he adelantado! Sin tener ni puta idea, colega. ¡Toma! Hombre, el primero lo sacaron hasta en móviles y fue una versión buenísima, ¿eh? Fue muy una digna. Versión bastante buena, ¿eh? No, pero bueno, supongo que sé qué quiere internos, decir con... Que ya Enrique. Okay. Claro. Está fantástico. Lo raro es que el juego gráficamente tampoco ha tenido un salto espectacular, sí, es ni ha añadido cosas. Tampoco lo necesita. No digo que lo necesite, pero que es raro que el rendimiento haya caído tanto y la versión sea tan baja en cuanto al rendimiento con tarjetas bastante potentes, cuando gráficamente utiliza un apartado gráfico muy muy parecido al anterior. Bueno, vale, pues a ver si saco un hueco cuando acabe con Street Fighter y me pongo poco a poco todas las noches. Y, a ver, ¿alguna cosilla pendiente de estos días que se haya quedado en un rincón olvidada? Juan. Bueno, la semana pasada queríamos haber hablado precisamente de Street Fighter, pero yo creo que ya casi que mejor esperar la semana que viene, ¿no? Y darle profundidad, sí, ¿o qué? Sí, porque, a ver, no puedo contar nada de momento. Mañana pues sí que os digo nada. Que vamos a empezar a hacer una serie de vídeos en directo con gente, con jugadores de la comunidad de Madrid, enseñando un poco pues cada uno de los personajes, que eso sí, nos dejan streamear, pero de momento, bueno, el modo mini modo arcade este que le han puesto ya me lo he pasado, no puedo decir nada, pero bueno, ya... Ya os diré, un especial la semana que viene. La semana que viene, el día 15, el embargo se levanta a las 5 de la tarde. Con lo cual, pues podemos hacer un programita especial Street Fighter V. Monográfico. Si estás de acuerdo, ¿no? Sí, monográfico. Oye, escucha, el Zelda, el Twilight Princess, ahora que estamos por aquí. ¿Qué pasa al final con esto? Se ha ido cosas buenas y no tan buenas, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? No sé, yo igual, estaba con el amiibo este que está tan chulo que al final no la han enchufado. Mola, sí, mola. Está guapa, pero oye, pero esto es un globo sonda preocupante. Bueno, es un DLC al final. Una de las grandes novedades que tiene, entre otras, es una mazmorra totalmente nueva y si quieres acceder a ella tienes que pasar por este amiibo. O sea, entonces me compro el juego que lleva una mazmorra nueva, por esa mazmorra nueva y luego si no tengo aquí el lobito, pues no hay forma de... Exacto. O sea, no es... que tengo que comprarme dos cosas para... No es... pero a ver, no es está, poco... está el pack y no creo que no llega ni a 60 euros. Sí, pero sí. Bueno, buen sablazo, salva. Que es precioso, no. El amiibo es precioso. Totalmente de acuerdo, sí. Pero no es el primer caso. Ya pasó en Splatoon. Splatoon te desbloqueaba una serie de misiones para un jugador que solo tenías con el amiibo. Es un Zelda esto, ojo. Y Shovel Knight... tiene en Wii U cooperativo, que es la única versión que tiene cooperativo, y solo la puedes tener si te compras el amiibo, o sea que... Y ojo que el amiibo de Shovel Knight también guapísimo. Sí, no, yo creo que, a ver, puestos a pedir DLCs, pues con las figuritas estas, yo encantado. Por lo menos te da la figura, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que la gente que pase un huevo de las figuritas, que no tengan alma ni corazón, vaya, pues puedan sentirse un poco, vale, yo como juego la mazmorra de turno. De todas maneras, ya que hablamos de Twilight Princess, el remaster es un poco... Bustillo gráficamente, no está viendo comparativas, sí. ¿Eh? Tú ves lo que hicieron con Wind Waker, que era espectacular a nivel visual, y vale que no, seguramente un remaster de un título así no da para tanto, pero ostras, yo esperaba bastante más. Entonces, ¿podemos decir que Zelda para Wii U va a ser una de las decepciones del año? El nuevo Zelda, ¿no? Vale, ok. El nuevo sé que al final sale, ¿no? Porque con tanto remake... Será el único 10 de este año. Vale, vale, ok, ok. Yo solo oye, ¿no hay un Star Fox? Salía ahora, ¿no? El Star Fox este... Sí, pero este... Es peligro, ¿eh? Pero escucha... ¿Petarder o no? Okay. Mira, lo estuve probando en LTS y soy ultra fan de los Star Fox y te digo que me pegué, pero que iba de lado a lado pegándome hostias todo el rato porque manejas por un lado al Arwing y por otro tienes con el gamepad tienes que ponerlo en la tele para apuntar, ¿sabes? O sea, y es que es necesito un lóbulo más en mi cerebro para coordinar esto, o sea, de verdad, complicado. Pero lo retrasaron unos meses, ¿no? Para hacerle una serie de mejoras, ¿no? Ahí esperemos que una asunto. De ellas sea esa. Bueno, y luego el Mario Tennis también, ¿no? También hay ahí. Mira, de eso ya sí que no, mejor no habla. Eso por mucha mejora que se le haga. Vale, pues en principio vamos a las preguntillas que tenemos ahí acumuladas y... Creo que me queda la sensación, Juan, que hay algo por ahí que no hemos tocado y algo se nos... Bueno, a ver, pensándolo, que todavía lo encajamos privado, por ahí. El privado que te he mandado, Nacho. A ver, te he mandado. Ok. Vámonos, Sergi, a los audios. Micro abierto. Hola a todos, soy Genaker. Esta semana iba a dejar una preguntita, pero me lo he pensado mejor y os voy a trolear un poco. Porque vaya tela. ¿Qué llevamos? ¿Un mes ya casi sin saber de vosotros? Mes y medio. Menudas vacaciones, cabroncetes. Bueno, la culpa de Enrique. Se echa de menos y nada, aprovecho para darle un saludito a la panza que me dejó un saludito en su último audio y feliz año a todos. Venga, hasta luego. Hey, que esto no es Tinder, ¿eh? Buenas. Soy Chete Castro en el foro y lo primero que quería decir es que sin duda el mejor redactor de todo el Meri Podcast es Salva, y no lo digo porque sorteé un Child of Light entre sus seguidores. Y luego, muy, muy de cerca, esta semana hay que destacar el gran trabajo que está haciendo Darejero Toscán o nuestro compañero Juan Arenas, que esta semana creo que se ha salido, como lo hace casi todas, con su Memory Card de ICO. Un gran resumen, creo, tiene audio sobre, tiempo, sobre ese enorme juego del Tinico. Seguí así trabajando, chicos, en Meri, que es lo que está pasando a los demás. Un saludo a todos y espero que hayáis pasado buena Navidad. De hecho, podrías hacer un memory card de ese memory card. Bueno, soy Gio 321. Feliz año a todos. Me gustaría saber a qué habéis estado dándole estas Navidades. De videojuegos hablo, por supuesto. menos mal que no ha concretado. Relacionado con el mundo de los videojuegos. Supongo que a Nacho y a Motenay les habrán traído un batido de esto de proteína de mucho macho de estos que se tomaba Carman. Y bueno, yo decir que le he dado al Black Ops 3, al modo zombies, que me ha encantado. Sobre todo para jugar en compañía es súper entretenido. Y de regalo me han traído una Bartop, gracias a mi chica y a mis suegros, que son lo mejor del mundo. Ay, suegro. Y nada, estoy deseando ir a por ella, a elegir el vinilo que les voy a poner. Y bueno, también que me ayudéis un poco a elegir el vinilo, porque no sé si poner uno de Street Fighter, correcto, uno de Marvel vs. Capcom o de Metal Slug. Así que bueno, ahí os dejo un poco mi duda. Bueno, un abrazo a todos y... Y feliz año. Hola amigos de Meri Podcast, soy el Banana de nuevo y quería hablaros de un juego que me encantó, que pude probar el mes pasado en el Granada Gaming. Se trata de Steamroll, que es un juego que combina la estética steampunk con los puzzles estilo Portal y está hecho por Antictor Games, que es una desarrolladora patria, así que sería interesante que se le diese una oportunidad, porque nunca está de más apoyar proyectos independientes. Sale en Steam el mes que viene, y a mí cuando lo probé me gustó bastante, tanto que he sopesado comprarlo, por aquello de darle una oportunidad a los desarrolladores de poder hacer más proyectos. Bueno, eso era todo. Me alegro por vuestro regreso, un saludo y hasta luego. Hola, ¿qué pasa, familia? Soy Punisher Sparrow en Twitter, Punisher SP en el foro, porque no me cabía el nombre entero. Soy compatriota, de aquí el amigo Enrique, que el Warrindongi me contesta de vez en cuando en Twitter, aunque normalmente pues, pasa de mí. Os comento, soy monitor de niños de entre 7 y 10 años y estoy muy asustado porque cuando les pregunto por videojuegos solo saben decirme que tienen toda la saga Modern Warfare o los GTA. Estoy hablando de niños de 7 y 10 años. Estos niños, cuando están en el patio, solo juegan a darse headshot con bris de sumo y soltando tacos en inglés. Cuando les digo que por qué no juegan a juegos más de su edad, como serían Zelda, como Mario, me dicen que esos juegos son para bebés, que ellos lo que les gusta es atropellar putas, y yo lo que pienso es que después, cuando ocurren los casos de violencia que hay o algo por el estilo, los padres los sacan rápidamente a los videojuegos, cuando esos niños no pueden comprar los juegos por sí solos, los padres se lo han tenido que comprar. ¿Qué opináis al respecto? Un saludo, tíos. Nos vemos. Hasta luego. Hola amigos de MeriStation, ¿cómo les va? Mi nombre es Alexander, espero que tengan un feliz año, a pesar que ya estamos en febrero. Pero bueno, solo quería comentarles ¿cuál va a ser para ustedes el juegazo del 2016? Yo, en lo personal, el único que estoy esperando es Rise of the Tomb Raider para PlayStation 4. Y de ahí he decidido que el 2016 sea para mí el año de los RPG. Quiero por primera vez ya jugar la trilogía de Witcher, Dark Souls y darle oportunidad a algunos juegos como Final Fantasy XIII, que lo tengo guardado ahí y no lo he sacado hace tiempo. Y bueno, eso espero para este 2016, que pueda enviciarme, que pueda adentrarme en el mundo del RPG. Así que feliz año y éxitos. Bueno, pues este era el último mensaje. Genaker empezaba troleándonos, echándonos el paquete, tirándonos de las orejas y con razón. Porque, bueno, pues sí, efectivamente estuvieron vacaciones. La última parte no a propósito, pero largas. Y nada, y seguimos con Chete Castro, que nos hacía un poquito la rosca. Hablaba de ICO, Memory Card, que ya se me ha olvidado, pero que yo le agradezco que él lo tenga todavía en mente. Y me comentaba a ti también, Salva. Muy bien, muy bien. Te ha puesto ahí en el top 1. Sí, y eso que no tengo intro yo. Para que veas. Cuando vea el programa de... Bueno, como este audio tiene 3 semanas, ya el próximo audio que nos mande pues es de Albert, el gran Albert. Es un audio vintage. Efectivamente. Bueno, a ver, el siguiente amiguete, que disculpe porque no he podido con el jaleo que llevamos aquí coger el nombre, nos preguntaba qué le habíamos dado estas navidades, que ya quedan un poco lejos, pero bueno, podíamos contestarlo aunque sea brevemente, y hablaba de los regalos que nos han... Pues que nos han hecho, ¿no? Estos días, hace ya un mes y pico, festivos. Él decía que recibió, bueno, que le ha dado al Black Ops 3 y que recibió una Bartop. Nos preguntaba por los vinilos. ¿Qué? Street Fighter, ¿no, Nacho? Yo creo que sí, ¿no? Los de Marvel vs. Capcom 2, ojito, ¿eh? A ver, vamos a ver. También Ghosts and Goals, sobre todo muy los clásico, artes de... Muy clásico. Sí, pero los artes de Sekiro que hizo del juego de Game Boy Advance y el de PSP, eso son brutales y quedan de lujo. Hombre, un Street Fighter Alpha no te diría que no, ¿eh? También. Es que visten mucho, sí. Y con respecto a lo que jugamos, ¿os acordáis de lo que jugasteis en Navidades? Porque, macho, es que hacía tanto. Yo sí, porque 600 sigo con niveles él. De Paragon en el Diablo 3, macho. 600 niveles de golpe. ¿Cuánto? Madre mía. 600 en una semana. Supera eso. Bueno, yo tengo Paragon 3.400 o 3.500. Ya, 600 una semana. 128 horas de 148 que hacía que había salido la season. Ahí te lo dejo. Madre mía. Yo estoy alternando ahí entre Fallout 4 y Twisted Metal, que me estoy rejugando la saga entera y ya voy por el 4. Sí, señor. Buenísimo. Qué gran saga. Qué grande. Bueno, yo con el si Freddy Hardest. Una nueva entrega, hombre. El Freddy Hardest. Y el Army Moves. Y Manhattan Suit. Yo ya me saco el platino en Metal Gear, así que ya puedo romper el disco. Efectivamente. Madre de Dios. ¿Pero le vas a dar otra vuelta tú, Enrique, a esto? Sí, sí. ¿A la vuelta de ponerlo platino, al revés en la caja? Otro platino. La bestia, de verdad, es tremendo. Bueno, Airbanana. Ha inventado un juego del que yo no me quedé coscado con el título. Mezclaba puzzles estilo Portal, en fin, que salía el próximo mes en Steam. ¿Cómo que se llamaba el juego este? ¿Sabéis qué da vosotros? Caléndula, creo. Ah, eso sí, efectivamente. Que además no, estos no, días... ese, no era ese Juan. Ah, ¿no? Te ha troleado, Dios, te ha troleado. No me he quedado con el nombre. Hombre, si sí, Street Fighter V, este puse el estilo Portal. Yo voy a decir que estos días he estado viendo que había análisis del jueguecillo este. Sí, son gente que salió de mi máster, así que... No, respecto a lo que decía el chico, sí que está bien que hay dar cobertura a juegos que salen en España de gente española que lo ha hecho con poco presupuesto o cero presupuesto, como son estos chicos. La verdad es que está guay que los medios lo tengan, así que gracias a Mary por sacar ese análisis de Caléndula. Bien, pero del que hablaba Herbanana, vamos a decir. Ni idea. Pero, ¿cómo hemos acabado? Venía a hablar de él mi quería libro, ¿no? meter a su ¿Qué colega es esto, del máster, le he dicho, yo te lo saco tranquilo. Joder, claro, yo venía a hablar de mi libro, Juan. Yo qué no sé hábil, de qué que iba es el Alfonso. Otro, Tío. Quería quedar bien con su colega, ya está, de hecho, mira. Ella es la décima vez que no hace spam en novato, ¿eh? En fin, bueno, hablaba él de apoyo Herbanana a proyectos independientes y tal, que viene a ser un poco lo que ha hecho Alfonso, con lo cual, pues ya está. Claro. Contestado su mensaje. A ver, Trabajo Punisher cumplido. Sparrow, que nos ha planteado una cosa muy interesante. Él dice que es monitor de niños pequeños, entre 7 y 10 años. Interesante, no, preocupante. Monitor de niños rata. Esto lo dije yo, Espera, espera. Esto lo dije yo hace un tiempo. Sí, Y que los hemos tenido padres son los que le debates. compran los juegos que después critican. Venga, ahora, rajad. Sí, que ya lo hemos dicho esto hace muchos años también, el debate de siempre recurrente que hay que ser consecuente con lo que se compra a los niños en base al código que hay instaurado de clasificación por edades. Claro, yo al mío solo de jugar a Mortal Kombat, por ejemplo. Oye, una cosa, ya que el amigo trata con un público pequeño, que haga un poco de promo en el colegio de PlayStation y que todos los días entren los niños a la web, ¿no? Ahí está, que lo ponga en la pizarra arriba a la derecha. En fin, Que vayan a la sección de juegos prohibidos. Muy chula. Hay un aviso. Elvira Mistress No arreglar. Elvira Un aviso, ¿eh? Hay un aviso a mayores de 18 años ahí, cuidado. Ay, señor. Venga, y Alexander es el último oyente que Korneyev. nos dejaba un mensaje. Nos hablaba de que tiene sus ojos puestos en el lanzamiento para PS4 de Rise of the Tomb Raider. Entiendo que no ha podido echarle el guante con las otras dos La versiones. PC, sí. Claro, y dice que este va a ser para él su año del RPG, que tiene un montón de juegos ahí apalancados y que les tiene que echar unas cuantas horas para ponerse al día, porque todos los que ha mencionado casi que tiene hasta diciembre, ¿eh? No sé si igual ya No saldrá tiene el Tomb horas. Raider y no podrá jugarlo. Ya no tiene horas ya, porque con lo que viene este año ya va a flipar. Y eso que ahí, bueno, Fran, juegos occidentales, clásicos, menos clásicos, japoneses, de todos los tipos en RPG, este año va a estar bien. Este año va a estar muy bien. Solamente con Persona, Torment, madre Torment, mía. Torment, Torment, Torment. Muy bien. Bueno, pues esos serán los mensajes. Ya poneros las pilas, amiguetes, para que la próxima semana tengamos una buena dosis nueva, más actualizada, de modo que podamos hablar de cosas de las que nos acordemos, ¿eh? Aunque yo lo que hice ayer ya casi que se me ha olvidado, pero esa es otra cuestión. De hecho, Y. me ha costado acordarme de que había jugado en Navidades, sinceramente. Bueno, lo he contestado directamente porque Se me ha acordado. no me acuerdo. O sea, que es muy Jugando a bueno. la beta Street Fighter, Nacho, que lo sabes. Gracias, Salva, ahí Lo dices apuntando. así Sí. random y aciertas. No, no, es verdad, es verdad. O sea, sí, me he pasado ahora, es verdad. Tenía la Play 4 TS y se la quité a Salva, de hecho, para jugar yo esta Navidad, es cierto. Ah, Gracias, Salva, por eso te acuerdas, por Salva. eso Por lo eso se sé. acuerda. En fin, venga, que vamos a seguir para cerrar el programa. Entre pitos y flautas siempre se nos alarga más de la cuenta. Sergi, dale. Bueno, yo preguntaba por línea interna si no habría retro, pero Albert, como veis, se ha callado y no ha saltado para corregirme ni pues eso, impedir que acabásemos. El tío ha dicho, pues déjalo estar, ¿eh? Míralo, míralo, no dice nada. Hay que ver qué poco respeto a los oyentes, de verdad, qué vergüenza. Pero que es su sección, en vez de decir, de verdad, ¿eh? Albert, cómo eres. Bueno, Nacho, hasta la semana que viene, que hemos conseguido terminar un programa, tío. Sí, 2016 se ha sí, sí. empezado difícil. Bueno, a ver, que lo hemos pasado mal, hemos estado jodidos con el asunto este, se ha alargado más de lo que queríamos y este año, de verdad, mala racha. Primero problema de servidor, ahí casi 2 meses cao después con esto, en fin. Gracias a la gente que nos escucha y nos sigue. Y por cierto, efemérides, la semana que viene hará 8 años justos que empezamos el programa. 8 años, 9 temporadas. Que es muy fácil de decir, pero hay que echar un programita detrás de otro, ¿eh? Hay gente que Sí. tiene por ahí todas las temporadas recopiladas, tío. Pues bien, ¿qué hace? Porque yo creo que es algún programa se ha perdido por ahí. Pero bueno, el día Yo lo tengo casi todo, ¿eh? 13 de febrero del 2008 empezamos el proyecto este. Tú ahí no estabas, Juan, tú ya al año siguiente ya... No, yo en el primero sí estuve, en el primero, en el único que estuve. Ah, en el que cuando conectábamos con, por teléfono aquello, sí, con, sí, sí. Pero con el de marcar, en plan, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, al año que... Es decir, año que viene, no. El programa que viene, pues nada, especial 8 años, habrá que hacer algo, no sé. Especial Street Fighter. Efectivamente, para celebrarlo. Bueno, ya se nos ocurrirá alguna cosa. Nada, nos vamos despidiendo del resto. Mote, hasta la semana que viene. Hasta las semanas que viene, ha sido un placer estar con todos vosotros. Buena suerte en la grieta del invocador y nos vemos. ¿Qué es eso de la grieta del invocador? ¿Qué escenario, ¿es una metáfora? ¿Qué escenario de Street Fighter 5 es ese, Relaño? Que no... Ese es. El de Kyle. Entonces vais a hablar y de repente os calláis, es que no se entiende. Sí, al menos ha callado. Las luces y luego nadie dice nada, de verdad. Qué ignorantes, Mote, qué ignorantes. Ay, señor. Fran, un abrazo. Nada, un abrazo, un placer terminar el programa y espero que lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima. Hasta luego, Enrique. Hasta la semana que viene. Relaño, pórtate bien. Me he pillado una Raspberry, tío. Como no tengo suficiente sitio donde emular ya cosas, que lo emulo hasta los zapatos, pues me compro una Raspberry también, tío. Lo que tiene que hacer es darme ya mi multimiga, Juan. Ah, es verdad, que se me olvida. Y nada, el programa siguiente, especial Street Fighter 5, programazo, y no sé, ¿cuántas horas le echamos a esto, Nacho? ¿Le echamos 5, le echamos 10? ¿Cuánta? Podría ser una maratón 24 horas con donaciones por algo benéfico, yo me apunto. Hoy no hemos hablado de Street Fighter 2, 25 años. Como este fin de semana casi no hemos dicho nada, ¿verdad? Es verdad, bueno, entre unos y otros... Joder, macho. Pero hoy podríamos haber dicho algo. Bueno, la semana que viene. Semana que viene, sí. Guárdalo. Por cierto, míralos el vídeo, cuando lo suba Sergi, el vídeo de la intro que la ha lanzado Capcom de Street Fighter 5, precioso, ¿eh? Vamos, al que haya jugado alguna vez alguna partida, acaba yendo a la pre-reserva a comprárselo ya, ¿eh? Evoca, oye, suéltanos una perlita, Nacho. ¿Algún homenaje así a los antiguos? ¿En melodías o alguna? ¿O todo está...? Mira, te voy a decir una cosa. Arlaño... Venga, dime que sí, tío. Bueno, no voy a decir nada, pero la historia es... se construye después de Street Fighter 4 y antes de Street Fighter 3. Y Ono en la entrevista nos dijo, si de verdad sois tan fans, revisad los argumentos, revisad las plantillas de personajes, pensad un poco y vais a dar con el argumento de Street Fighter 5. Y de repente una noche me desperté con sudor frío y creo que he acertado el argumento, macho. Tremendo. Y no voy a decir nada porque va a ser, en fin, da igual. Ya veréis. Bueno. ¿Quién queda por aquí? Salva, nos vamos. Pero no entiendo, el argumento te lo explican, ¿no? ¿O es el primer argumento que tienes en junio? En junio no lo cuentan. Ya lo verás, Salva, ya lo verás. Pues muy bien, pues ya jugaremos en junio, ¿no? Pero sin amigos y se desbloquea gratis, ¿eh? Bueno, sí, ahora vamos a defender a Capcom como el gran ejemplo de contenidos descargados. Oye, Fight Money, ahora lo están haciendo bien, ¿eh? Sí, eso igual sí. Hacen algo con el amigo de Ryu. Bueno, Juan, me voy antes de que los yogures me caduquen. Joder. Vuelve siempre ese chiste. Voy a colgar el vídeo. Voy a buscarlo en YouTube y lo colgo ahora mismo. Ese chiste Alfonso, sí que un abrazo. Bueno, chicos, un abrazo. Hasta la próxima. Sergi, ¿nos podrías decir algo con tu terciopelada voz? Siempre, Juan. Y quiero felicitarte por el memory card de Street of Rage. Ah, muy bien, sí. Es que no sé la última vez, ¿no? Santo Cristo. Y la hasta la semana que viene, venga. Que un abrazo. Hasta luego, Albert, nos despedimos, vámonos. Pues nada, si todo sigue a partir de ahora a este ritmo, nos escuchamos el lunes que viene. Ya sabéis, audios a meripodcast@meristation.com. Recuperamos el hilo que llevamos ya pendiente de audios. Y mensajes que dejéis que... Obviamente, a partir de la semana que viene, pues ahora que ya tenemos podcast semanalmente, los dejáis en el hilo del foro, zona foro, la zona del podcast de esta semana, y la semana que viene los leemos. Y ya sabéis, el miércoles, la arena. Ya que tengo un espacio, pues lo digo, ¿eh? Buen trabajo, Albert. Fantástica idea, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¡Qué cabrón! Oye, os va a gustar el miércoles. Ya verás, nen. Ahí me pongo a rajar ya. El primer tema, pero ahí empieza a ser yo. Soy tu primer fan, hermano. Tranquilo. En fin. Papá. Los ingresos van a medias. Amiguetes, lo dicho, que esperamos vuestros audios y comentarios, como dice Albert, pero que sobre todo tenemos que daros las gracias por la paciencia que habéis demostrado estos días, tempestuosos días en lo técnico que nos han llevado, pues eso, a estar un poquito más de lo esperado sin hacer acto de presencia los lunes por la noche por aquí o cuando quiera que nos oigáis. Muchas gracias, como digo, y la semana que viene más y mejor. Hasta luego, adiós.